transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Alias el exhibicionista. Hace mucho calor. Hace muchísimo, muchísimo calor. Sí, sí. Entonces, como que me sentía muy incómodo trayendo mis playeras de manga corta hoy, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que es necesario sacar un poquito más de mi cuerpo nomás. Ajá, para sí, recibir más, ¿cómo se llama esto? Viento. Ajá. Y frescura. Y estar, ajá, más tranquilo. Y poder, ajá, fluir. Porque el día de hoy, aunque no lo creas, tenemos casa llena. Ah, sí. Eso sí. Estamos cañón. Tenemos ahorita 3 de nuestros invitados ya llegaron. Vienen, uh-huh, 2 más. Sí. Entonces, llegan. Sí, esperemos que sí lleguen, pero va a ser casa llena. Vienen los chicos que son los creativos, uh-huh, del cómic de Kanek Jr., como ya lo anuncié en la página Comic Manía MX. Y por cierto, eso me recuerda, muchísimas gracias por estar sintonizando Radio 620 AM de Cadena Raza. Y como todos ustedes saben, este programa lo pueden ver a través de todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX. Exactamente. Este programa se está transmitiendo simultáneamente a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, y también en el YouTube de Cadena Raza, nuestro Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, obviamente también es Comic Manía MX. Por favor, suscríbanse, porque cada vez tenemos, creo que, menos suscriptores. Pero muchas, muchas gracias. Ojalá tu desnudez ayude a subir los suscriptores. En realidad, creo que lo único que va a hacer es que la gente se aleje. No sé si te acuerdas que la semana pasada alguien escribió. Sí. Y dijo, ¿sabes qué? Está chido el programa, pero por favor, deja de hablar de cómo te ves. Y es como que, ok, con mucho gusto, nunca lo dejaré de hacer, ¿no? Eres tú. No produzcan el programa, jóvenes, por favor. Yo ya sé lo que estoy haciendo, creo. Pero bueno, hoy tenemos que cubrir las noticias, obviamente. Exacto. Han salido algunas, no tantas como otras semanas, pero sí, han salido algunas. Y después ya nos vamos a ir derechito con el tema de hoy, que es obviamente darle pues gran parte del programa, no solo a los chicos que traen el cómic de Kanek Jr., uh-huh, sino también me gustaría hablar de el legado, de la historia, uh-huh, de todo lo que es el cómic de luchadores en México. Ah, ok. Y claro, yo sé menos cero de este tema. Porque obviamente siempre me guié sobre Marvel y DC. Siempre fueron como que mis, uh-huh, mis claro, favoritos. Todos los cómics americanos, Marvel y DC. Obviamente leí de otras editoriales, pero eran mis favoritas. Entonces traje un amigo que es como que experto en toda esa parte. Uh-huh. Él es un gran fan de la lucha. Y curiosamente, el editor de Kanek Jr., también un amigo de mucho tiempo atrás, también es otro experto en la lucha libre. ¿Ok? Entonces, pues mínimo, para las personas que les gustan los cómics de lucha libre, que les gusta la lucha libre, traemos a 2 personas que son bastante, bastante conocedores del tema. Yo lo único que sé de lucha libre es lo que he visto en mucha lucha. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de ser, en algún momento, la imagen de lucha libre VIP, que ya no existe. Claro. Pero yo era el luchador VIP, aunque no lo creas. Nunca entré a luchar, nunca me subí al cuadrilátero, excepto nomás como para posar, tomar fotos, claro, y todo eso. Pero sí se siente como mucha la adrenalina cuando ves a la gente cómo se enloquece y cuando te ven a ti con la máscara de luchador, como que te tratan diferente. Yo siempre he querido ir a las luchas, pero no he podido. La testosterona se siente al 1000%, déjame decirte. Me imagino. Y uno de los mejores momentos fue para mí que hubo un momento donde 2 luchadores iban a combatir. Ajá. Y estaba ¿cómo se llama? El rudo y el técnico. Uh-huh. Y a mí me salió, yo no entiendo por qué, era el luchador VIP rudo. Porque de rudo no tengo nada, soy más fresa, ¿eh? Pero bueno. Y me tocó salir con el luchador rudo. Uh-huh. ¿Okay? Entonces lo que yo tenía que hacer era como que caminar. Y tenía 2 esas cosas que lanzan fuego, ¿no? Uh-huh. Y tenía que caminar. Y toda la gente gritando. Entonces siente la adrenalina. Y cuando ya estaban en pleno combate, ahí en el cuadrilátero, yo nomás estaba afuera como observando. Y pidiéndole a la gente que, ¿cómo se llama? Que abuchara, sí, al contrincante y que le aplaudiera al mío. Y la, sí, gente estaba, pero como enloqueciendo. Y se siente así súper, súper padre. Yo quiero a ir y gritarle, ¡dale con la silla! Pues sí, puedo hacerlo, pero te voy a decir una cosa. Además de eso, ya he ido a entrenar lucha libre. De hecho, con mi entrenador, el que vino hace como 2 o 3 semanas, él me invitó y me acompañó. Y fuimos. Y algo noté que es muy curioso. Mucha gente dice, no, que las luchas son falsas, que no existen. No. Okay, créanme. Sí se dan. Se dan golpes y salen heridos. Porque todas las personas que estaban entrenando con nosotros ese día, todos están heridos de algo. Algo les duele, algo tienen lastimado. Y no es la edad. Exacto. Yo salí muriendo de ahí. Cada célula de mi cuerpo me estaba doliendo de todo lo que tuvimos que hacer y el brincos y saltos y todo eso. Y mi entrenador se lastimó a tal nivel que por 3 meses no va a poder mover el brazo izquierdo. Wow. Se lastimó fuertísimo el bíceps. Entonces, nomás para que vean, no es nada de chiste. Entonces, hablaremos mucho de eso. Antes de empezar ya a hablar de los noticias de esta semana, ¿te gustaría, por favor, darnos los teléfonos del día de hoy? Claro que sí. Son 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Eres todo un experto, Alice. Muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier duda lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX, y también a través de los teléfonos. Y ahora sí, nuestra primera noticia del día de hoy es... ¡Tararán! Ya salió el primer tráiler de Black Widow. Efectivamente, mucha gente está entusiasmado de este inicio de fase 4. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. ¿Qué te pareció? No sé, tengo como... Hay cosas encontradas. ¿Verdad? Está bueno. Visualmente es muy bueno, pero... Le falta algo. Ah, sí. Hay algo como que todavía no me convence. Para ser el inicio de una nueva fase... Algo le falta. Que es algo que no sentimos cuando empezó la primera fase, que fue con ¿cómo se llama? Iron Man. ¿No? Y siento que las otras fases siempre han tenido personajes fuertes, con historias fuertes y películas muy, muy, muy fuertes que entusiasman a la gente. Sin embargo, yo siento que esta película vino demasiado tarde. Le debieron dar una película a Black Widow muchos años atrás. Sí, sí. En la fase anterior de Marvel hubiera estado increíble entender como el origen de Natasha. Ajá. Y la cosa es, hasta donde yo sospecho, obviamente no sabemos, pero la chica rubia que sale ahí, que también tiene el mismo entrenamiento que ella. Es su hermana. Dice que son hermanas, pero puede ser que no sean hermanas de sangre, sino hermanas de que ambas estudiaron en el mismo lugar. O sea, ambas son Black Widows, ¿no? O sea, fueron entrenadas para ser espías. Papá es... No sé, tengo algo con su papá. Me encanta el actor. Ah, sí, es muy porque buen actor. Pues sale en Stranger Things. El personaje sí existe. El Red Guardian es la versión rusa del Capitán América. Pero no sé si el humor que me está manejando es el correcto. No sé. Hubo una película muy buena con Jennifer Lawrence llamada Red Sparrow. No recuerdo cómo lo pusieron acá. Y es muy similar a lo que pienso que van a hacer con esta. Ah, ok. Solo que en esa película lo trataron súper serio. Y sí, fue una película de espías. Hubo mucha violencia. Hubo mucho sexo, mucha sensualidad. Hubo mucho de todo. Y la película fue espectacular. Y dije yo, si así tratan Black Widow, va a ser una gran película. Y veo este primer trailer y me quedo como... Todo esto yo ya lo he visto en todas las otras películas de Marvel. Ya no me sorprende. Me pasó exactamente lo mismo con Doctor Strange. Ah, ok. Que no es una mala película. No. Pero la sentí como una fórmula. Es como esas que pasan como sin pena ni gloria. Que dices, pues ya está. Exacto. Entonces la voy a ir a ver, obviamente, porque los actores son muy buenos. Es Scarlett Johansson. Pero en realidad no le tengo nada de esperanza. Y lo más triste es que yo creo que, al menos a mí, y pensé que eso no iba a pasar, ya me llegó la fatiga de películas de superhéroes, porque el próximo año también se estrenan 2 de DC, Mujer Maravilla 1984, y también Aves de Rapiña, y en realidad no estoy entusiasmado por ninguna de las dos. Yo creo que Black Widow merecía una mejor película en otro momento. Sí, y más que nada yo siento que es eso, el momento. Pero bueno, la siguiente, por favor. Es que ya también salió el tráiler de No Time to Die del 007. Y este se ve espectacular. Igual va a hacer una película de espías, pero por alguna razón u otra, no sé si se la están tomando, porque se la están tomando más en serio, porque los stunts se ven más espectaculares, porque tenemos a un personaje que sí es, todo es de vida o muerte, no están ahí jugando, y chistecitos tontos como el que tú mencionas del Guardián Rojo en Black Widow. Siento que esta puede ser un excelente... cierre, un excelente fin a la carrera de Daniel Craig como James Bond. Sí. Y todo este tema lo tocaremos la próxima semana, porque como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Luis de Mauleón. De Mauleón. Va a venir la siguiente semana. A la segunda parte de... A la segunda parte de James Bond. Uh-huh. Ese va a ser nuestro penúltimo programa del año. Y el 18 ya es nuestro programa de cierre. Ay. Y mi idea, obviamente, es hablar... Voy a tener varios invitados también. Vamos a hablar de todas las películas ñoñas que han salido del año. Y dar como que nuestra opinión, qué nos parecieron del 1 al 5, porque del 1 al 10 se vuelve mucho más confuso. Del 1 claro. al 5, ¿qué opinamos todos? Obviamente, ya se los adelanto de mi parte, yo creo que recibo un 0 de mi parte. Pero bueno, la siguiente. De Mandalorian. Excelente episodio el de esta semana. No puedo creer que ya te pasé los episodios y no los hayas visto. Mitad de las personas que escuchan Comic Manías están muriendo de verlo. Yo sé, pero es los que de verdad tuve una semana muy, muy difícil en muchos aspectos, tanto físicos, emocionales y de salud. Y pues eso me lo prohibió un poco, pero ya te prometo que los veo este fin de semana. Es muy curioso porque igual Vane Painbert, que es parte de este programa, es la chica que nos hace el favor de hacernos los datos comicuriosos. A pesar de ahorita que está... Hola, Vane, por cierto. Está en exámenes ahorita, entonces está bien tensa. Ella, ¿sabes qué? Exige solo ver las escenas con Baby Yoda. ¡Ah, obvio! O sea, no le interesa la serie, no le interesa quién es el Mandalorian. A mí sí me interesa la serie, pero obviamente el papel principal es Baby Yoda. Exacto. Solo quiere ver las escenas de Baby Yoda. Y curiosamente, y se me olvidó ponerlo aquí en las imágenes... Eso ya es error mío. Ya se estrenó la serie de Harley Quinn. Ya lo anuncié en la página. Sí. Me encantó la animación. No me gustó el lenguaje. Ah, bueno, sí, como podrán ver, va a salir un Funko Pop del bebé Yoda. Y lo necesito en mi vida. Tú y todas las mujeres que conozco. Por cierto, el 13 de diciembre es mi cumpleaños. No sé, un Baby Yoda estaría bonito. Jorge, ya sabes. Un Baby Yoda para la señorita. Pero fue muy curioso. También después de ver el trailer... Bueno, perdón. Después de ver el episodio de Harley Quinn, no me gustó más que nada por el lenguaje y por la increíble violencia. Es muy extrema la violencia. Mucha sangre y todo. Y vísceras por todas partes. Y dije, ¿sabes qué? Esta serie no es para mí. Como dicen, debe de haber cierto filtro artístico aceptable para... Dije, no es para mí. Yo soy generación X. Se lo voy a pasar un millennial a ver qué dice. Se lo pasé a Vane y adivina qué. Le encantó. Le encantó. Cada escena, bueno, cada momento. Pero es que a Vane le encanta Harley Quinn en la faceta que sea. Pero yo siento que esta serie está más guiada a gente de tu generación, de su generación y de toda esta nueva chamacada. No sé, yo me siento un poquito como fuera de esta generación. ¿Sí? Me siento vieja. Como que no soy de aquí. Estamos igual. Pero bueno, le encantó la serie. Entonces digo, para alguien ya que tiene 38 años, no le va a gustar la serie de Harley Quinn. Pero si eres menor de 20 o menor... Te va a encantar la serie de Harley Quinn. ¿Como Baby Yoda? Como... ¡Qué curioso! Y bueno, ya nomás para cerrar, me dicen que tenemos solo un minuto. La última noticia del día de hoy es... Que el 8 de diciembre se estrena Crisis en Tierras Infinitas. Efectivamente, ya va a tomar lugar a través de, si estoy en lo correcto, 5 o 6 capítulos de las series de CW. Empieza con Superchica o Supergirl, después se va a Arrow, a Flash, a Black Lightning también. Batwoman también va a estar involucrada. Todo lo que he visto de esta serie me indica que no va a ser buena, pero va a ser increíblemente divertida. Más que siempre nada... Siempre viendo lo negativo. No. Es que las series están bastante malitas, ¿no? Y el cómic es tan extenso que es imposible adaptarlo al 100% en una serie con un presupuesto tan bajo. Pero lo que sí van a lograr es hacer una serie bastante divertida, porque todos los trajes que están haciendo están idénticos a los de los cómics. Entonces, mínimo por eso... Va a ser bastante, bastante divertida. Bueno, respetaron algo. Ya era hora. Bueno, damas y caballeros, ya nos tenemos que lanzar a nuestro primer corte comercial. Muchísimas gracias por estar escuchando Comic Manía. Les recordamos los teléfonos. 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Y regresamos con el tema del día de hoy. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. los cómics de Just Imagine, Stan Lee nos da su interpretación de los héroes de DC. En el caso de Batman, transforma a Bruce Wayne de un millonario playboy filántropo a Wayne Williams, un afroamericano expreso luchador. Ok. Como si yo soy capaz de compartir un micrófono. Yo también fue lo que pensé. ¿Tienes un micrófono propio? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias a todos los invitados. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Muchas gracias por acompañarme. Normalmente este programa desaparece, se va como agua entre los dedos, y creo que hoy va a pasar aún más rápido porque tenemos muchos invitados. Ilse, ¿te gustaría presentar a algunos de ellos o no los conoces? No, no los conozco, mejor hazlo tú. Bueno, vamos a empezar de aquí y nos vamos para allá, ¿te late? Mi buen amigo Raúl Valdés, un fuerte aplauso para Raúl Valdés. Nos conocemos desde hace ya varios años. No menciones las fechas porque pueden entonces la gente saber mi edad real. Pero gracias por estar con nosotros. Bueno. Esta es la segunda vez que te invitamos. Ajá. La primera vez nomás me dejaste plantado, gracias. Excelente amigo, un excelente dibujante. Gracias. Nos conocemos desde mucho tiempo antes, cuando estabas en Living with Shine, que era un cómic, un webcómic. Sí. Nos conocimos un poquito antes, pues hiciste Living with Shine, trabajaste un rato para Marvel, estuviste en Extreme X-Men. Ajá. Sí, lo recuerdo bastante, bastante bien. Y ahorita estás trabajando en, por favor, muestren el cómic, Kanek Jr. Andamos en este. Y algo que he notado, y hablaremos un poquito más acerca de eso, ¿cómo cambia tu arte? En general, como que nunca te estableces y que te quedas aquí. Y te vas de cartoony a super extremo real. Eso suelen decir muchas chicas también. Bueno. Dan Lee, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joey? Gracias por estar con nosotros. Tú eres el escritor, Soy el escritor de Kanek Jr. Muchas gracias. Y lo más curioso es que yo conozco a Raúl desde siglos atrás. Uh-huh. Y jamás me dijo que estaba haciendo Kanek Jr. Nunca uh-huh. quiso presentarlo en el programa. Fuiste tú. Que te acabo de conocer. Okay. Es que era un secreto. Yo tengo que ocultar la identidad porque la gente pensaba que yo era Kanek Jr. Por eso tenemos que presentarnos juntos. Y como podrán ver, sí, la diferencia es abismal. Parecen gemelos. Gracias por estar con nosotros, Dan. Gracias a ti por la invitación. No, un verdadero placer. Obviamente a Ilse ya la conocen. Y también un fuerte aplauso para Kanek Jr. Gracias. Por estar con nosotros, muchísimas gracias. Me imagino que has estado muy ocupado. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Ajá. Y pues para variarlo me dijeron que no tenía que traer verde. Pero sí existe. Es uno de los superpoderes de Kanek Jr. Ni el cómic sale. Hemos descubierto. La gente dudará si en realidad no soy Kanek Jr. Curiosamente, los chicos de cabina me están viendo si tal. ¿Puedes quitar? Adelante. Por mí no hay ningún problema. Sí. Es una forma de retarlo para ver quién tiene más músculo, aunque no lo creas. ¿Cómo crees? Eso. Muchas gracias. Yo no sé Kanek, pero yo creo que acaba de subir el rating y te lo agradezco. Y ya finalmente al último extremo, otro buen amigo, Everardo Ferrer. Saluda a la gente de Comic Manía. Si te acercas al micrófono es aún mejor. Hola a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que tienes prohibido salir a jugar conmigo, pero gracias por gracias por desobedecer y estar aquí. Pues señores, en serio es un verdadero placer estar aquí con nosotros. Y ahorita hablaremos un poquito del cómic, pero antes que nada, obviamente, Kanek, sí. ¿Qué se siente? Obviamente eres de alguna manera un héroe en la vida real, pero ahora ya eres un héroe a un nivel ficticio, digamos, también. O sea, ¿tú tenías ganas de ser un superhéroe de cómics? Mira, yo la verdad es que nunca creí basarme en esto, en un cómic. O sea, yo siempre crecí, te digo, que con los de antes, de Batman contra Superman, la muerte de Superman, Batman, todos esos, pero jamás creí que me fuera ya a establecer en un cómic. Y la verdad es que es muy padre porque yo creo que todos los mis compañeros que empezaron con esto, El Santo, Blue Demon, Tinieblas, yo creo que todos ellos empezaron con el cómic, aparte de las películas, y de ahí se fueron su repunte. Entonces ya ahorita verme en un cómic, la verdad es que es muy padre. Sí, no, qué genial. Estuve leyendo y por lo que llegué a ver, uh-huh. ustedes están enfocando como en situaciones más reales. No están yendo a los extremos, como tú mencionaste ahorita, El Santo, Blue Demon. Uh-huh. Siempre en general, y corrígeme si estoy equivocado, ¿verdad? Se enfrentaban contra amenazas o sobrenaturales o sobrepoderosas, ¿no? Habían en aventuras de espías, habían aventuras contra brujos, contra chamanes, contra momias. Las mujeres pero aquí vampiros. Veo que mujeres vampiros, claro. Ahorita veo que se están concentrando en algo mucho más urbano. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente en lo correcto, yo. Y lo que queremos hacer con Kanek es un personaje urbano, sí, un héroe que se centre en resolver problemas cotidianos. Obviamente puede que algo sobrenatural se cuele por ahí, porque pues es un cómic y es de ficción. Pero la principal faceta que queremos mostrar en este caso es de un héroe urbano que se enfrenta a problemas que todos podríamos ver. De hecho, ¿sabes qué? Digo, y perdón que los interrumpa. Espero que no lo tomes como un ataque en ningún momento. Lo digo con mucho respeto. Cuando leí este primer cómic, me acordé mucho, tal vez ninguno de ustedes se acuerde, pero tú sí te vas a acordar, Everardo, la caricatura de Mr. T. Sí. De los años 80, ¿no? Que igual era una persona increíblemente poderosa a un nivel real. Y la gente lo había llevado a un nivel mítico porque tenía tantos fans. Uh-huh. Y en la caricatura, él trataba de dar buenos ejemplos a la juventud, trataba de guiar a un grupito de niños para hacer el bien. Los niños, después de aprender gimnasia, lo ayudaban a él a pelear contra el mal. Entonces, como que siempre se enfocaban en cosas reales, ¿no? Y siempre tratando de dar buenos ejemplos para la juventud. Como que por ahí veo que está yendo el cómic. ¿Estoy en lo correcto? Sí, un poco. Estamos tratando de encontrar como puntos medios en el sentido en el que también estamos, por raro o pretencioso que suene, tratar de darle un poquito un 2.0 a estos cómics que hay. O sea, que las historias se sientan urbanas, pero sobre todo un poquito lo importante de que fuera urbano este rollo, sin que sonara, este es un cómic de un superhéroe oscuro, que, ¿sabes? O sea, más bien un poquito el espíritu era también que la gente se pudiera identificar, ¿no? Creo que, algo en lo que convergemos mucho todo el equipo es que de repente nos cuesta trabajo identificarnos con superhéroes aquí en México, porque nos cuesta trabajo creernos, ¿no? O sea, no nos imaginamos un Superman con toda la contaminación volando o el Hombre Araña no tendría de dónde colgarse, ¿sabes? O sea, se cuelga de un edificio y ¡pum! Se cae, ¿no? Y se mata. Entonces, creo que también parte un poquito de esto, más allá de irnos con un superhéroe que sea un luchador o con un superhéroe que sea de, bueno, vamos a representar a México, es una cuestión de tener un héroe con el que nos podamos identificar. Creo que ese es uno de los primeros, de las cosas primordiales que tenemos en cuanto a propósitos, es que la gente entienda que no se trata de tener superpoderes o tener habilidades, ¿no? A veces con los superhéroes, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Pasa mucho que hasta que tienen una tragedia o hasta que algo los marca de por vida y tienen superpoderes, entonces se dedican a hacer el bien, ¿no? Un poquito aquí la idea, al tener un personaje de carne y hueso, que se rompe huesos, que claro, o sea, y por ejemplo, algo que nos platicaba Junior al principio cuando empezábamos con a brifear esto de la idea del cómic, es pues en una ocasión me rompí un par de dedos y de todas maneras me tuve que aventar la pelea, ¿sabes? Entonces, sí, ese es un poco el espíritu, realmente, que se sienta, pues, que no necesitas superpoderes, ¿no? Que no necesitas estas habilidades especiales, ¿no? Más que entrenamiento, más que preparación, más que esta fuerza de voluntad y mente sobre cuerpo. Claro, porque en México, pues, inclusive hasta Calimán tenía poderes, ¿no? Entonces mentales, igual, exacto, y que entonces, lo transformaba en alguna fuerza física. Este es un poquito el espíritu, ¿no? Que podamos encontrar también, no solamente un personaje de ficción, sino también un poquito una fuente de inspiración, en el sentido de decir, pues, vamos para adelante, no tenemos que ser estos superhéroes, ¿no? Creo que es un poquito de donde estamos partiendo. No, y sabes que ahorita que acabas de mencionar eso, tienes algún tipo de accidente, ya sea en entrenamiento o en una lucha pasada, pero te toca luchar esa noche y tienes que ir. Sí, exactamente. Yo también lo he dicho siempre. O sea, a mí me ha tocado la fortuna de trabajar para 12,000 personas o para 10 personas. Entonces, necesito respeto para esas 10 o 12,000 personas, porque ellas van a pagar un boleto para ir a verme. Entonces, yo como independiente, yo me debo es la mejor publicidad, la de boca en boca. Entonces, por eso yo necesito estar ahí constante. Sí, es como dices, es mentalmente, porque luego pasan accidentes, luego, no sé, tantas otras cosas que pasan, problemas cotidianos. Entonces, la verdad, bueno, nos tenemos que cortar. Nomás quiero que sepas una cosa: el que te acaba de cortar fue Javier. Corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿A Agenda Política de México, un libro extraordinario con la información política más actualizada del país. En el crossover de Spider-Verse abundan docenas de versiones de Spider-Man. Una de ellas fue Arácnido Jr., hijo de un luchador mexicano, que dona la máscara de su padre y continúa su legado como protector de la Ciudad de México. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy. Pues estoy muy distraído, dice. Relájate. Bueno, muchas gracias a todos los invitados del día de hoy. Y aunque no lo crean, se nos agregó uno más. Hola, ¿qué tal? Es lo que te decía, ya mejor organiza la posada, ¿no? Su nombre es José Miguel Alma Marquina, ya había venido aquí antes. Muchas gracias por estar aquí. Y nomás quiero que sepan, me estuvo regañando a través de mensajes porque la semana pasada Bernardo Soto, nuestro buen amigo, él pudo entrar desde el inicio. Y él dice, ¿cómo? ¿Por qué Bernardo puede entrar antes que yo? Claro. Tú me pasas hasta el tercer bloque. Ah, bueno, está bien. Siendo así, dispensados. Bueno, pero antes de hablar ya del tema, porque me gustaría hablar un poquito acerca del cómic histórico de luchadores que ha existido ya por muchos, muchos años. Obviamente tenemos aquí a dos expertos en el tema de las luchas, de los cómics de lucha libre y de los cómics en general también. No saben tanto que yo, como yo, pero no importa, saben bastante. Pero nadie sabe tanto como tú, Joey. Nadie. Es cuando no tienes amigos y lo único que haces es leer cómics. Las consecuencias. Toda tu infancia y juventud. ¿Qué les puedo decir? Pero Ilse, por favor, antes de empezar, es tu hora de brillar. Los saludos del día de hoy, por favor. Antes que nada, quiero que noten, o sea, vean. La chaparra que me veo aquí. Pero bueno. Los saludos, dice, Jorge dice, pelearé a capa y espada por regalarle su Baby Yoda en Funko Pop. Pues aquí te está esperando Canek para pelear contigo. Que sean dos. No, Canek va con alguien más, ahorita te digo. Polo Crown dice, saludos a Ise y Joy, faltó Bernardo. ¿Ya Hola, ves? Ya te aprendiste mi nombre, Che. Alejandro Rosu dice, muchos saludos desde el cuartel de los Avengers. Polo Crown dice, saludos al mejor programa de cómics del universo. Julio Mármol, saludos desde Paraguay. ¿No? Y Vane, hay varios de Vane, los tienes que escuchar. Uh-huh. Dice, debería de estar estudiando para mi último examen, pero aquí estoy. Viendo a Batman sin mangas. ¿Te calmas? Tápate. En mayúsculas. Tápate. Ella también está emocionada por Bebé Yoda como yo. Y dice que la serie de Harley Quinn no es tan sangrienta, que tú eres muy delicado y las groserías están súper leves. He visto el capítulo más de 5 veces. Julio Mármol dice, el Batman de Stan Lee es básicamente Wildcat, pues es un luchador retirado vestido de negro que lucha contra el crimen, solo que es afroamericano y es Batman. Wildcat era boxeador. Ese es no un sé. Muy buen dato de trivia. Jerry Arjona. Jerry Arjona dice, muy guapa Ilse, como siempre. Muchas gracias. Qué lindo. Tiene novio, por favor, tranquilos. Ay. Este comentario te va a encantar. Dice Vane, un sugar daddy nuevo. Dice, no es cierto. Ok. Creo que se fue para ti, Canek. Ok, ya. Es la hora de... Héctor García dice saludos a todos. Y Julio Mármol dice, me gustaría ver a Canek pelear contra el Chupacabras algún día en el cómic. Sería una lucha épica. Pues sería otro luchador que se llamara el Chupacabras. Ok, gracias por la idea. Las ideas no tienen protección por derechos de autor. Suena interesante eso. Un luchador se llama el Chupacabras y después adquiere poderes sobrenaturales. Poderes de Chupacabras. No suena mal, no suena mal. De hecho, ya hubo un Chupacabras en la lucha libre. Salió en la triple A. No, ¿por qué arruinas todo? Porque lo tenía que decir. Tenía que venir de Amarguetes. Tenía que hacer el comentario Amarguetes para arruinarles. No, y hablando respecto a eso, o sea, lo que pasa es que también nosotros tenemos la idea de no meter a nadie fuera de Canek Jr. Por lo mismo de que el cómic es relacionado conmigo y otra precisamente también por los derechos. Por los derechos de autor, sí. Exactamente. Tienes entonces, muy, por eso ahorita estuvo bien el comentario. ¡Acertadísimo! No vayan a cobrar A rato te deposito. El chupa. Quique Reyes Esqueda dice, propongo un mano a mano del Batty Stripper contra Canek Jr. Gracias por el programa. Saludos a todos. ¡Raquetazo! El cabina. Sí, raquetazo. Sí, creo. Ahora hacen así, muchachos. No, y dice, y puede ser el aluche del Batty Stripper. No doy para más. No, hay que pensar en aquí mi única aluche, obviamente, es. Entonces. Ahora sí me gustaría hablar un poquito, señores, por favor, si me hacen el favor, para que metemos un poquito también de todo lo que es la historia del cómic. Okay. La primera imagen, por favor, mi querido. Okay, Canek Jr. Es el más reciente. Raúl Valdés, excelente imagen. Leonardo Ferrer. Yo la comento. El mejor cómic. La segunda imagen, por favor. No puedes dejar esa. Al revés. Antonio. Esa mera, por favor. Bueno, pues obviamente aquí tenemos la génesis del mundo de la lucha libre en los cómics. José G. Cruz tiene la visión de traer a los cómics al luchador más importante de aquel entonces, que era Santo el Enmascarado de Plata. Y crean esta historieta que se llama José G. Cruz presenta Santo el Enmascarado de Plata. Aprovechando ese boom, surgen otros personajes que también del ring brincan, llamémoslo así, brincan a las viñetas. Sería Black Shadow, Cabernet Galindo y en este caso también Blue Demon de la mano de Manuel del Valle. Yo quiero hacer una pregunta. Pero yo también, rápidamente porque es mi programa. Rápidamente. ¿El cómic salió antes de las películas o primero vinieron las películas? Primero salió el cómic por 6 meses de diferencia. Sí, ¿okay? De hecho yo quería preguntar justo un poco eso, porque había escuchado en alguna parte que, o sea, inclusive este mismo Santo tenía algo en la máscara, o sea, como que... No, eso viene después. Fue lo último. A ver, rapidísimo. Y de hecho, la película del Enmascarado de Plata salió antes que que el cómic, porque era el nombre que tenía ya registrado José G. Cruz así en es. El cine, y esta fue estelarizada por el médico asesino. Y el santo era el villano en la película. Oh, el santo, qué el buen mascarado, santo. De, mascarado de plata. Que era Enrique Yáñez. Exactamente. El mascarado del tigre, ¿no? El que utilizaba el personaje. Y después ya vino el cómic, y bueno, el cómic duró por una longevidad de 40 años, ¿no? Más o menos. Por en diferentes reediciones. Y lo que pasa es que al final en la hubo tres etapas. En la primera eran totalmente fotonovelas, después ya venía portadas dibujadas y fotonovela interior, después ya fotonovela. El primero fue fotomontaje. Fotomontaje, que vaya. Que es lo que destacó a G. Cruz, ¿no? Así es. Y resulta que con José, con Rodolfo Guzmán Huerta, digo, todo el mundo lo sabemos, con el santo. Sí, todo el mundo lo sabemos, claro. como todo. Porque está en el himno nacional. Sí, de hecho sí es un héroe nacional. ¿Está en el himno? En el himno no, todavía no. Está en pero, el himno nacional. Pero sí, claro. Entonces, se pelea con José G. Cruz por los derechos del personaje. Y entonces, como él tenía efectivamente el nombre de Enmascarado de Plata, le da el personaje a otros dos fisicoculturistas precisamente, y por eso hay un santo con la S en la frente. Sí, bastante mamucles, ¿no? Exactamente. Sí, porque bueno, el santo será... A veces eso no tiene nada que ver. Pero bueno, a lo que también me gustaría saber es qué tipo de aventuras habían en esos cómics. ¿Eran como los jóvenes que están haciendo algo más urbano, algo más realista, algo más... Pues, menos fantástico. El santo empieza luchando contra gángsters, ¿no? Así contra es, gángsters, muy contra lo que era la piratería antes. Y después fue tornándose fantástico, ¿no? Sobre todo con un toque de terror. Sí, que es el que retoman para las películas. Así es. Y obviamente aquí en la segunda imagen, la siguiente imagen, por favor. Cuervo azul. Esa, por favor. El cuervo azul. El cuervo azul. El cuervo azul fue un cómic bastante exitoso. ¿En serio? O sea, a pesar de ese arte. A pesar de ese arte, precisamente por la arte. Cuestión popular. ¿Y lo porque psicodélico? Fue extraído de una radionovela, de una radioserie. No era un luchador real. No era un luchador real. Entonces, imagínate que es una radioserie que se transmite a través de XTW, La Voz de la América Latina, que era la estación más importante de América. Uh-huh. Y llega al cómic cuando todavía se tiraban millones de ejemplares, ¿no? Por favor, observen el logo, es una cosa preciosa. Las patitas. Sí, no, es que eso es completamente artesanal. Una claro. Que me queda clarísimo. Perdón que te interrumpa, pero a mí me encanta. La B. Que interrumpe. La imagen del luchador interrumpe la palabra cuervo. El cuervo. Oh, sí. Empieza con... Déjame decir una cosa, Canek. Mucho mejor tu logo. Mucho mejor. Claro. Claro. Bueno, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? Aunque sí, se hacían muchas cosas de 70. Pero lo usé de referencia. También había otros que no tenían tanto. Aquí el parte del éxito del Cuervo Azul es que al principio también se enfrentaba con cuestiones urbanas. Con la mafia principalmente. De hecho, el Cuervo Azul que estelariza este cómic es un suplente que es obligado a portar el traje porque el verdadero Cuervo Azul, con sus problemas con la mafia, es asesinado, ¿no? Okay. Entonces tiene que hacerse el personaje presente todavía. Y hay un triángulo amoroso ahí porque Don Polo entrena lucha libre y por eso tiene la... ¿Con Don Polo? ¿En esa época? La constitución de un luchador. Okay. Pero es una persona muy noble al que la mafia obliga a ser el Cuervo Azul. Entonces, la amante del Cuervo Azul se vuelve amante de Don Polo mientras él está enamorado de su vecina Gladys. Es un drama fantástico, ¿no? Wow. Pero ni Luisa Lane ni Superman son tan complejos. Era un cuadrado amoroso. Un cuadrilátero amoroso. Siguiente imagen, por favor. Algo de alguna de esas. Ya son varias. Aquí pero son algo. Varias. Pues obviamente ya aquí ya estamos. Es que lo quisimos hacer por décadas. Primero en los 50, 60, 70, y aquí ya estamos hablando de los 80, el coletazo, y aquí ya hablamos de lucha. Es mediados de los 70 con Halcón. Sí, Halcón sería la única que sale ahí un poco de contexto, que es final, es 78, de hecho, precisamente por eso es la fama del Halcón 78. Este cómic, bueno, en particular fue dibujado por José Luis Durán en Mac División Historietas. Como ustedes saben, Mac tuvo precisamente mucho tiempo la licencia de Marvel aquí en México, y bueno, pues aprovechando ese coletazo primero de los superhéroes y de los espías que había por el 007 y todo esto, y decidieron hacer esta historieta del Halcón, y que bueno, ahí el antagonista es Fishman, y es el que engalana la portada aquí. Ambos reales. Sí, ellos reales, sí, ahí sí fueron, ahí sí ya, luchadores reales. Ya entrados en la década de los 80, tenemos estos cuatro títulos. De hecho, Tinieblas ya es de finales de los 80, uh-huh, principios de los 90. Tendríamos Blue Demon, obviamente, también basado, a diferencia de el fotomontaje que hacía Manuel del Valle en los años 50, aquí sí es totalmente trazo. Las portadas eran de Gallur, principalmente, y los interiores eran de... ¿Los Martínez o quién eran los interiores? Dinorín, ¿no? Creo. No, Dinorín era de portadista. Las portadistas también. Pero era de los artistas peruanos que habían... Que estuvieron, así es. Y después tenemos El Hijo del Santo, precisamente en esta tradición, pues no solamente... Ya viene más o menos lo que sucedió contigo también, ¿no? Tú continúas el legado de tu padre. Bueno, continúo el legado, pero mi papá no tampoco nunca hizo cómic. Entonces yo soy el primero, dentro del cómic soy el primero. Eso. Genial, ¿no? Estamos muy contentos de que estés... seas parte del noveno arte. Y de hecho, uh-huh, tenemos que platicar una parte oscura. Ahorita va a aparecer ahí de Canek Jr. hablando. Ya. Pero algo muy importante. Bueno, corten ahora. Tenemos ahí también. Entonces, a nivel artístico, jóvenes, ¿sienten que han mejorado de los primeros que vimos hasta ahorita? Fíjate que es una cosa muy importante porque algo que siempre he sostenido mucho es una teoría que es muy parecido el cine a lo que pasa con el cómic. O sea, arranca con una época de oro donde hay como muchas propuestas e inclusive hay como muchas tramas como lo que nos comentaba ahorita Everardo y José, que son mucho más atrevidas, ¿sabes? Como que está interesante, empiezan a experimentar. La fotonovela como tal también, o sea, es muy interesante cómo le apuestan a cosas. Y como de repente hay una etapa en donde parece que se estanca, ¿no? O sea, que se vuelve, que se nota mucho más la maquila, que se nota mucho más el sacar por sacar. Y ya algunas portadas, inclusive digo, y ya sobre todo googleando puedes darte cuenta, como ya cuando las chicas empiezan a engalanar las portadas de los cómics, es cuando te das cuenta que ya todo se fue al traste. Porque es muy parecido al cine de ficheras. O sea, te das cuenta, pues es triste, pero ya te empiezas a dar cuenta. Digo, es triste viéndolo desde esta etapa, ¿no? Porque obviamente cuando hablas con gente que vivió esa etapa, pues la ven como algo importante, pero a mí se me hace un poquito triste porque ya siento que ya como que por medio de lo sexual se está tratando de promover un proyecto, un producto, ya no tanto por la calidad de este, ¿no? Digo, responde a muchas necesidades sociales de la época, pero es muy, muy notorio en el caso del cómic, como llega un momento donde ya se nota que es una producción en masa, que es muy bueno, porque creo que hay muchos proyectos, pero creo que muchos pasan muy oscuros. O sea, que es toda esta etapa oscura de los sensacionales, que además es muy triste porque, o sea, tienes a la mayor cantidad de talentos mexicanos dedicándose al cómic, sacando cómics, y eso te lo digo como ilustrador, en unos formatos que tú dices, es que estos idiotas dibujaban con dos manos. O sea, ¿cómo rayos le hacían? Porque sacaban una cantidad de páginas absurdas en muy poco tiempo y las portadas, bueno, compiten contra cualquiera de Fraceta, contra cualquiera de autores que son mucho más reconocidos a nivel mundial y que inclusive no sacaban las cantidades de producción que estas personas sacaban. Entonces, es muy triste porque, por un lado, es una de las mejores etapas de producción a nivel cómic mexicano. O sea, todas estas personas que se dedicaban, digo, hace rato, o sea, aclaro la palabra, ¿no? No me referí a idiotas en el mal sentido, sino en el sentido de era muy absurda la cantidad, o sea, eran maestros, o sea, eran personas que tenían una capacidad de ilustración y de dibujar que creo que a la fecha ninguno de los autores, bueno, quizás Humberto Ramos, porque Humberto Ramos también parece que dibuja con las dos manos, pero que hay muy pocos autores que pueden mantener un ritmo de ese calibre, ¿no? Y para ellos ese era pues su trabajo, su day by day, y esa es una parte muy importante para mencionar porque es muy, muy oscura esta etapa, ¿sí me explicó? Entonces es como esa etapa que no nos gusta que nos recuerden, pero por otro lado es una etapa de una producción muy ágil, muy funcional y muy, además, muy industrial, ¿no? Y una etapa que también nos duele recordar es esta que viene ahorita, por favor, la siguiente imagen. Esta yo recuerdo haber leído varios de estos cómics y siento que aquí, y ustedes corríjanme si estoy equivocado, como que se perdió un poquito de la esencia de lo que era el cómic de luchador. Y estaban haciendo lo posible porque el cómic de luchador de esta época, que es la más reciente, como ya los 90s. 90 los 2000, y la primera década de este siglo. Estaban queriendo que se parecieran a los cómics americanos. Y como que siento que eso no funciona. Una de los cómics que más leí de esta época, porque algunos amigos lo estaban haciendo, era La Aventuras Enmascaradas. Y yo siento que no tenía absolutamente nada que ver con el cómic mexicano de luchadores. Jóvenes, por favor. Yo ustedes digan, dije y hasta me eché enemigos por eso, que Aventuras Enmascaradas tenía... Era Batman Adventures, ¿no? Era una versión así. De hecho, el Cacha fue prácticamente obligado a dibujar igual que Bruce Timm. Y sí, definitivamente había personajes que eran iguales a otros ya existentes, ¿no? Con, por ejemplo, había la Dama Khan, que era una mujer versión contraria de Gatúbela o algo así. Sí, no. Y sí, Blue Demon fue el que tal vez trató de conservar algo de la esencia del cómic de luchadores. Bonito arte, por cierto, muy bonito arte. Sobre todo porque se trataba de un luchador real, ¿no? Tiniebla se decantó por un lado más fantástico, pero siempre con la idea de promover la cultura maya, maya, sí, que era la idea del luchador, ¿no? Era la idea, aunque faltaba un poco República de Lucha, rumba, sí, ¿no? Me parece un proyecto extraordinario, ese, sobre todo sí, que se trata de una nación de luchadores que... Aunque siento que a nivel arte secuencial era un poquito confuso. Como que el arte no estaba feo, pero era difícil entender de cuadro a cuadro qué es lo que estaba pasando con la historia. ¿De cuál? De República Lucha. Ah, sí, pero también hay que ver que... René Córdoba iniciaba como dibujante de cómics, ¿no? Se nota. El arte está bonito. Ahorita. Pero a nivel secuencial. Por favor, lo que podría hacer con ese título. Es Soul Takers ahorita lo que está haciendo, ¿no? Sí. Soul Keepers. Soul Keepers, perdón. Ya no hace. Y Místico, porque pues, como la última estrella de que se ha formado en la lucha libre mexicana, pues lamentablemente no dio el ancho la historieta, porque no sabían hacia qué público dirigirse, sobre todo cuando Tucán, su fuerte era el sexo, ¿no? Entonces no sabían cómo hacer un cómic familiar. Sí, no, pero... Lo que pasa es que ahí lo que ocurrió es que tuvo tres etapas también, el propio Místico. De hecho, ahí el mérito es la longevidad del título. Sí. Y estuvo primero, como dices, enfocado un poco entre el terror, la fantasía, luego eran aventuras, y la otra vez lo quisieron hacer fantástico, pero sin... Creo que algo que también... Dan quería decir algo como hace media hora, sí, y ya levantó la mano y nadie lo deja hablar. Sí, relacionado con esto, creo que una ventaja que tenemos nosotros con respecto a estos títulos es que nosotros, los inmiscuidos, somos o un luchador profesional o gente que le encanta la lucha libre, ¿no? A nosotros tres, a Everardo, a Raúl y a mí, nos gusta mucho la lucha libre y creemos que un cómic de lucha libre tiene que haber lucha libre. No, sí, puede ser correr una aventura en la que no haya una arena y no haya Canek Jr. encima de un ring, demostrando lo que sabe hacer arriba de un ring. Creo que ese era un poquito el punto. Creo que una de las situaciones rápidas que tienen estos cómics es que esto que acabas de mencionar es muy importante. No saben exactamente cuál es el mercado. Y creo que ese es un pequeño problema que hace que se estanquen de repente un poco estos proyectos. Que entre que no saben si acomodar a los superhéroes los luchadores como superhéroes, y no saben de repente cuál es exactamente el target. Entonces es algo que de repente cuesta trabajo, porque en ese momento la lucha libre no estaba como tan de moda. No, por otro lado, tenías a luchadores, como en el caso de Místico, que estaban muy de moda, pero por otro lado, los proyectos estaban como... No había un nivel de producción como para poder realizar un estudio de mercado y observar ese tipo de cosas. También la visión de la época es muy diferente como creativo que como lector. Entonces, creo que no machaban muy bien esas cosas. Creo que Tinieblas es el mejor logrado en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo creo que con Blue Demon cometieron un gran error, que fue darle identidad secreta al personaje. Entonces, y eso es terrible, porque es una de las cosas que rompen mucho con la lucha libre, ¿no? Entonces, son elementos como bastante importantes que creo que vale la pena observar. Tinieblas, ¿no?, es el que tenía identidad secreta. También, claro. Sí, también, pero en algún momento como que la bloquean, ¿no? Señores, si ya tenemos solo 3 minutos, nomás quiero decirles eso. Ok. Canek, ¿estás satisfecho con cómo está saliendo el cómic hasta ahorita? No, la verdad es que sí, muy, muy satisfecho, porque desde el principio Raúl fue el que primero nos contactamos, y de ahí Everardo y Dan. La verdad es que hemos estado en conjunto los cuatro, o sea, dándole duro. O sea, por ejemplo, luego me dicen, oye, ¿cómo ves el texto, las ilustraciones? Todo, entonces todos estamos en conjunto, y la verdad es que entre los cuatro salió un muy buen primer producto que la verdad es que vale la pena. A mí me la están pidiendo mucho, hay también en varias partes donde se está vendiendo, igual en Estados Unidos también tenemos distribuidores, entonces la verdad es que la gente lo está aceptando muy bien. Me parece perfecto. ¿Tenemos un mensaje? Ah, sí. Edgar Martínez Luján es ilustrador y pintor, dice: felicidades, novedades, editores, muy buena calidad, el maestro... ¿qué? Fraceta era inigualable. Totalmente de acuerdo. Antes de irnos, porque ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Gracias, Vane, por proponer esto. Y dice que para cerrar el programa, hagan unas fuercitas. ¡Oh, son of a gun! Sí, así que... ¡Ah! Nuestros amigos... Yo las narro. Venga, las narre Miguel. Que suene porque es para el radio. Claro, porque así yo iba a tener pretexto para quitarse la playera. Claro. Velo por ese lado. Lo que estamos haciendo es, por favor, den sus redes y dónde pueden conseguir el cómic. Yo soy Rulo Valdés, Valdés es con S. Nos encuentran también en Canek Junior el cómic. Y nos encuentran en la tienda de Comic Castle, en Comics México. En la tienda de Comics Rius, en la estación del Metro Zapata. En Comics México, ya dijimos. Puro poder, vaya. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Bueno, y entren en Artes 9, ahí tenemos el top 10 de los cómics de lucha libre. Ahí nos vemos, Artes9.com. No se vio. Otras fuercitas o el raquetazo. Una, dos, tres. Eso, vemos cómo Canek mueve. ¡Adiós! Ahora raquetazo, raquetazo. A ver. Sí, raquetazo, a ver la cabina, raquetazo. Sí, sí. Ahora. ¡Oh, no, no, sí, déjame sí, quito porque. Es para el radio, tiene que sonar. Tiene mucho. ¡Mano Fagón! ¡Hasta acá llegó la onda! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Una de las inspiraciones para Bane, el hombre que rompería a Batman, fueron los luchadores mexicanos. Esta influencia es más obvia en su versión en la serie animada de Batman.